A usted le duele tanto el mundo, y el mundo a mí ya no me importa un pío. Le duele ver cómo me hundo, se incendia el barco y yo nomás me río. Sé bien que estoy en lo profundo y sin saber nadar corro peligro. Y aunque pa' mí el mundo es oscuro, usted le saca un poquito de brillo. La la la la la la la la. Usted me hace pescando amores, pero este pescador ya está herido. Ya no distingue los colores, ya no ve tantos peces en el río. Solo distingue corazones, se siente bien el suyo contra el mío. Nada ganó con mis canciones, pero conmigo no le falta brío. Soy el pescador que sin saber nadar llegó al fondo del mar. Mis ojitos cerré pues pensé que ya nunca iba a retachar. Mas no contaba que una sirenita a mí me iba a alivianar. Chopa fuera y de boca a boca y me hizo revirar. Soy el pescador que sin saber nadar llegó al fondo del mar. Mis ojitos cerré pues pensé que mi alma me iba a abandonar. Mas no contaba que una sirenita a mí me iba a alivianar. Chopa fuera y de boca a boca y me hizo respirar. Me chopa fuera y en un segundo el pescador vino a pescar.